tendré que abrir los ojos para olvidarte. Te quedas en pasado y es así. Qué pena que te fueras sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir y ser tan bello como tú, moverme como tú. Y sin quererlo grito no, no, wow, wow. En esta noche debo sustituirte y acariciar a otra que no eres tú. Dar saltos como un oso y divertirme en vez de convencerme sobre ti. Qué tontería, ¿para qué? 20 años, ¿para qué? Y caminando digo no, no, no, no. Estoy con ella, yo te maldigo. Creí que era tu amigo y luego no. Creí que era tu vida y fui un segundo. No sé si es el desprecio o es el amor. El ser tan bella no te da derecho a destruir. Con todo el odio gritaré no, no, no. Constantemente, tal vez soy un machista, pero yo soy así. Bruto, sincero y alocado, de carne y hueso, un hombre al fin y al cabo. Te necesito y grito no, no, no, no, no.